paruga, paruga, gira, saúva, coruja, açude, jararucu, jarará, corá, piranha, caluga, de lava, de banda, preta, carataí, caída de dente, de tapi, cabra, dentado, vida, cascudo, caracuru, juruá, mordida no maracujá, de cobra, criada no mar, espalhando no cara você, surra no bote que dá, cura nem de cobra, Elis Regina es famosa por su carácter fuerte. Pimentinha la llamaban, de hecho, que es como un tipo de ají muy picante en Brasil. También le decían Elis Cóptero, porque su canto y su carácter era como una especie de hélice que no paraba nunca de sorprender. En vida, ella alcanzó a trabajar en 30 discos. Y este particularmente es un disco que a Elis Regina no le gustaba. Es un disco póstumo en que ella no estaba de acuerdo en que se grabara. No le gustó y, sin embargo, para nuestra suerte, aquí está el disco. Bueno, Elis Regina, desde sus comienzos, fue puesta en la situación de tener que sacar su carácter para defender lo que ella quería. Empezó desde muy niña en el canto y participó en las radios locales de Puerto Alegre. A los 7 años fue por primera vez a la radio. Sin embargo, tuvo una especie de ataque de pánico escénico y no pudo cantar. Pero unos años más tarde volvió y ganó un concurso de canto infantil en la radio local. Esto le significó encontrarse con su pasión y su máximo talento, que era el canto, pero también le significó tener que lidiar con el desprecio de un Brasil totalmente conservador de los años 50, fines de los 50. De hecho, hay una historia que cuenta que la profesora de la educación primaria de Elis Regina la insultó y la humilló públicamente, diciéndole que no era digna de llevar el uniforme de la sagrada institución del colegio, de su escuela, por el hecho de que era cantora de radio. Y eso la convertía en una mujer indigna. Y si tu madre autoriza esta situación, es que tu madre también es una mujer indigna. Afortunadamente, esto no desincentivó a Elis Regina, sino que le hizo conectar con esa fuerza volcánica que la caracteriza para defender sus deseos y para realizar su trabajo. Este disco, que a la compañera no le gustaba, es un disco divino. Desde su abertura, que escuchamos recién con Cobra Criada, que es una canción de João Bosco y Paulo Emílio, hasta la frenética Caí Dentro, que acaba de pasar, la icónica Madalena, el medley de composiciones de Milton Nascimento, hasta la performance valiente que realiza con Hermeto Pascual en el escenario, totalmente improvisada. El arrojo, la pasión con que Elis canta en este disco y en todos los que ella realizó, son de una fuerza increíble. Su capacidad para improvisar, su entrega al cantar. Ella se expone en el escenario, suda, ríe, llora, principalmente se entrega al alma de la canción. Y en este disco queda muy, muy claro que ese era su particular estilo y probablemente lo que hizo que marcara la historia de la música en Brasil, pero también a nivel mundial. Vamos a seguir entonces escuchando este hermoso disco donde ella realiza una performance que la pone a la altura de las grandes divas del jazz norteamericano como Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan. A continuación, Magdalena y Ponto d'Areia. É Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Eu vi o céu quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. É a lua, se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. E a Madalena, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Yeah, yeah. Que vinha cortejar. Maria, é o som, é a cor, é o suor. É uma dose mais forte, lenta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é a som, é a cor, é o suor. Retorna la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedales. Hablar de Elis Regina es hablar, además de la principal voz de Brasil, es hablar de una hija del samba, pero además de una referente de la generación que transforma el samba y lo reinaugura en este movimiento que fue la música popular brasilera. También fue clave Elis Regina en otros movimientos de música popular y movimientos que eran, además de estéticos, políticos, contestatarios a partir de la música, como el tropicalismo. También al tropicalismo Elis Regina apoyó y ayudó a referenciar y a hacer un lugar en su calidad de música absolutamente popular y muy querida por el pueblo brasilero. Su popularidad también está relacionada con que fue una artista que desde niña, desde los 7 años, empezó a cantar en las radios y luego siguió usando esta plataforma para difundir su música. También participó de shows televisivos que fueron muy populares en Brasil, principalmente O Fino da Samba, en donde este programa fue transmitido por alrededor de 5 años al aire, y fue un programa que tenía un alcance gigantesco en Brasil. Esto hizo que la gente la quisiera muchísimo y que su nombre recorriera todos los territorios de ese gran país, ese gran territorio. En plenos años 50, ¿cierto? De la generación de la que ella venía, estamos hablando de una generación también en la época cultural de Brasil, en donde el conservadurismo, la exaltación de los valores de la feminidad, la vocación de la maternidad, la vida doméstica y todo ese tipo de valores patriarcales eran muchísimo más fuertes, podríamos decir, que los tiempos que vinieron, que le tocó vivir a otros y a otras cantantes contestatarias de ese territorio. Elis Regina de alguna manera abrió caminos. Y su espíritu, su ira al cantar, su intensidad, la fuerza, la ironía también, la ironía con la que ella caracterizaba su participación en shows televisivos, pero también en sus conciertos en vivo, fue una referencia para empezar a pensar en otras formas de ser mujer en Brasil. Una mujer crítica era la que representaba a Elis Regina, una mujer inconformista con la condición femenina a la que se le obligaba a retornar una y otra vez. Demostró su ruptura y su pensamiento crítico, social, político, tanto en su obra como en su manera franca y directa de hablar sobre sexo, sobre represión política, sobre libertad, sobre filosofía y sobre cualquier cosa en realidad. Ella le ponía fuego, pimentiña, a todo lo que hacía. Dio opiniones en entrevistas dentro y fuera del país, en un contexto bastante difícil que fue la dictadura brasilera, y esto también, por supuesto, significó un impacto en su carrera y en su vida. Quiero citarla textualmente, dice Elis Regina: el ser humano nació para la tribu, para el intercambio, para convivir, para los abrazos, para el cariño y para el gusto de estar siempre en el medio de gente amiga o semejante. El resto es una mentira inventada por el capitalismo para forzar el aislamiento, concentrarte en el trabajo y abstraerte del placer de vivir la vida plena. Le escribió a un amigo muy poquito antes de su trágico y misterioso final. Vamos ahora con la canción Na Baixa do Zapateiro y la famosa Upa Neguinho. Baixa o sapateiro. bateria, medicina que me acompanha, o piano, César Mariano, na guitarra, Hélio Delmiro, alabás, Luizão. Alabatri, Paulinho Braga, percussão, Chico Batera, Merci beaucoup. Ah. Opa, neguinho na estrada, opa pra lá e pra cá, diz que coisa mais. Começando a andar, opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho, começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Esse neguinho me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas até eu te posso ensinar, mas até eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, se quiser posso tirar, valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar. Opa, neguinho na estrada, opa, veja que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar. Começa a apanhar. Esse neguinho me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar, mas muito eu te posso ensinar. Capoeira, sequecira, valentia, liberdade só posso esperar. Elis Regina avanzó, cambió, evolucionó en toda su carrera musical. Entre los shows de televisión del Fino da Bossa y su disco del 76 Falso Brilianchi, su carrera se hizo estruendosamente famosa. Se consolidó a nivel mundial porque ficó famosa, como dicen en portugués. Se hizo famosa en Europa, representó a Brasil en el festival Midem en Francia. Cantó en el Olimpia de París y en ese mismo momento también se implicó en debates apasionados con otros cantantes famosos de la época, como Caetano Veloso o Roberto Carlos, a quienes criticaba por dejarse influenciar por la música imperialista. Bueno, Elis Regina también es conocida porque el amor de la gente se materializaba en el apoyo que tenía su carrera y en la gran convocatoria que tenían sus shows. Batió todos los récords de público en el Teatro de la Playa, Teatro da Praia, en el show Elis y Mieli. Vamos a escuchar ahora Corcovado y Garota de Ipanema. Thank you.

tall and thin and young and lovely. The girl from Ipanema goes walking in. When she passes, each one she passes goes, ah. When she laughs, she's like a samba that swings so cool and swings so gentle. And when she passes, each one she passes goes, ooh. To the sea, she looks straight ahead, not at me. Wow. Woo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu rebolado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. A medida que aumentaba la popularidad a nivel mundial de Elis Regina, ella utilizó ese lugar para poder hacer su crítica, para poder denunciar lo que estaba pasando también en Brasil durante los años de dictadura, lo que pasaba con las violaciones a los derechos humanos, el exilio de otros músicos y músicas de Brasil. Y también utilizó y propuso de alguna manera, inauguró un estilo con la puesta en escena de sus shows en vivo, en donde aprovechó de instalar estas críticas. Particularmente hay un show o un anti-show, como lo decía ella misma, llamado Saudade do Brasil. Según sus propias palabras, dice: Brasil, hecho de personas feas, mal vestidas, mal alimentadas. Si un tipo va al show y se asusta, es porque se está viendo en el espejo. Este es un anti-show por excelencia. Los bailarines, las bailarinas, los músicos, no son profesionales. Todos son hijos de obreros. Gente que nunca tuvo antes la oportunidad de subir a un escenario. Este show osado, crítico, contestatario, fue también muy polémico, por supuesto. En su último show en vivo, Tren Azul, que siguió en esta misma línea, mostró muchísima ironía y nuevas críticas también a los cada vez más populares referentes de la música popular brasilera, como Caetano Veloso, por su postura más parecida al rock de los Beatles que a la música popular brasilera y a las tradiciones del samba. Vamos a escuchar ahora Corcovado y... vamos a escuchar ahora Asa Branca. Thank you. qual fogueira de São João. Então se eu disse adeus, Hermeto, guarde consigo todo o meu coração. Elis Regina tenía 36 años el día que murió y había grabado 30 discos. Murió en Sao Paulo el 19 de enero del 1982. Bueno, se comunicó oficialmente que la razón de su muerte había sido por abuso de drogas y alcohol. Sin embargo, hasta el día de hoy hay quienes sostienen que hay una alta probabilidad de que Elis Regina haya sido silenciada por la dictadura militar, cívico-militar de Brasil, en aquel entonces encabezada por João Baptista Figueiredo. Elis Regina había utilizado su posición mundialmente conocida que le dio el hecho de cantar como una diosa y fundar todo un estilo musical en su país, para criticar abiertamente la dictadura y denunciar los crímenes que se cometían. En 1969, durante una entrevista en una gira que dio en una gira en Europa, ella dijo que en su país gobernaban una camarilla de gorilas. Por supuesto, cuando regresó, esto trajo duras consecuencias para ella, amedrentamientos, y además fue obligada por los militares a cantar el himno nacional en un acto por el Día de la Independencia de Brasil. Esta humillación marcó la vida de Elis Regina. Además, le significó el rechazo y la reprobación de muchos de sus seguidores. Más tarde, ella diría sobre lo ocurrido: yo no fui, me fueron. Andaba muerta de miedo. Me dijeron: o vas o no sabemos lo que puede pasar. Y ya tenía bastantes ejemplos a mi alrededor. Bueno, ella se mantuvo siempre en la línea de criticar la dictadura a pesar de haber sido sometida a este tipo de humillación pública. Y aunque los exámenes de la autopsia confirmaron que había muerto por sobredosis, las dudas nacieron de todas maneras a raíz de que el autor del informe médico, el forense llamado Harry Shibata, era un médico bastante relacionado con los militares, acusado, de hecho, de instruir criminalmente a los torturadores para no dejar marcas en los cuerpos de las personas torturadas. En un libro que escribe la biografía de Elis Regina, que se llama Una biografía musical, el autor Arthur de Faria destaca que este médico que firmó la autopsia era uno de los favoritos de la dictadura militar y que tiene otros crímenes que se le imputan anteriormente en este mismo contexto político, como certificar falsamente suicidios para certificar la muerte de presos políticos que en realidad habían sido asesinados y torturados en el pleno régimen militar. Bueno, el día que Elis Regina murió, fueron más de 25.000 personas al Teatro Bandeirantes. El ataúd estaba sobre un escenario y la gente agolpó las calles del lugar en una despedida que fue inolvidable. Esta es la vida, la obra de Elis Regina y este un maravilloso disco que captura toda su espontaneidad, su capacidad inigualable para la improvisación, su pasión, su manera de ser y de estar en el mundo y en la música, como un volcán. Les agradecemos por su compañía, por contarle a una amiga que existe este programa, que aún suenan los discos, que tenemos música para rato y que tenemos mucho por descubrir de las mujeres que revolucionaron la historia de la música. Les dejamos un abrazo junto a DJ Mercuria y nos encontramos la próxima semana con un nuevo disco para disfrutar de la belleza. Chao, gracias. Escuchaste 8 de discos en Radio Humedales. Escuchaste la obra de mujeres que revolucionaron el mundo de la música con su arte comprometido. Escuchamos sus creaciones en un disco de vinilo. Cuéntale a una amiga. Comenta, descarga, comparte. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 8 de la tarde en tu radio lesbiana favorita, www.radiohumedales.org.